Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. De rotundo éxito ha calificado el doctor Manuel de la Torre la operación a la que se ha sometido este domingo el rey, en la que se le han intervenido dos hernias discales. El neurocirujano que ha operado a don Juan Carlos en la clínica La Milagrosa de Madrid pronostica una buena recuperación del monarca. En la inmensa mayoría de los casos, con un porcentaje altísimo de probabilidades, la recuperación es extraordinariamente satisfactoria, como así será con su majestad el rey. También ha anunciado que el rey estará de baja entre 2 y 6 meses. Mañana lunes comienza la segunda ronda de paros en Iberia con la cancelación de 1.300 vuelos en toda la semana. Esta nueva huelga coincide con la denuncia del convenio colectivo por parte de la compañía para renegociar las condiciones salariales de los trabajadores. La intención es aplicar hasta un 20% de rebaja en las nóminas, además de seguir adelante con el plan de reestructuración que contempla el despido de 3.800 trabajadores. En Málaga, donde los empleados continúan su encierro desde hace 10 días, la noticia ha caído como un jarro de agua fría. El responsable de UGT, Fernando Barba, cuestiona la figura del mediador en este conflicto. A la empresa le da igual el mediador y cualquier movimiento que pueda hacer. De hecho, ya han dicho que creen que cualquier mediación no va a ser posible de llegar a ningún acuerdo. Ellos siguen a lo suyo. Este domingo ha fallecido el actor José Sancho de un cáncer a los 68 años de edad. Sancho, que era natural de Manises, en Valencia, saltó a la fama por su papel del estudiante en la serie Curro Jiménez y mantuvo su popularidad gracias al personaje de Don Pablo en la serie Cuéntame. Escuchamos al actor en una de las últimas intervenciones que hizo y que fue para una campaña contra el hambre. A los que me estéis escuchando os lo digo. La felicidad es posible. La vida es posible. No escuchéis esa voz que dice, poco puedo hacer. Porque muchos pocos es mucho. Y juntos podemos construir un mundo nuevo. También ha fallecido hoy el cantante Tony Ronald. Ha muerto este domingo en Barcelona a los 72 años. Será recordado por sus hits en los 70 como Help. El entierro se celebrará el martes en Hospitalet de Llobregat. Vamos ahora a conocer la combinación ganadora del 739. Buenas noches. En el sorteo del 739 celebrado hoy, la combinación ganadora ha sido 7, 16, 20, 21, 34, 35, 38. Reintegro el 9. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. A esta hora se registran 12 grados en Huelva, 11 en Vejer de la Frontera, 6 en Baza. Son las 11 y 3 minutos. La información más útil para el fin de semana en RAI. Radio Andalucía Información.